adora a ti, oh adora a ti, oh a ti, oh. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este comienzo de semana y que ya se preparan para tener una tarde fabulosa. Así que en nombre de todo el equipo te damos la bienvenida. Acomódate y de esta forma comenzamos. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con 17 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ustedes se preguntarán por qué las 8 y 17 de la mañana. Bueno, porque estábamos haciendo el programa, pero hubo aquí unos problemitas. Entonces tuvimos que reiniciar todo. Entonces se perdió pues la mayoría del programa. Así que bueno, vamos a ver cómo le hacemos. A ver si se puede rescatar. O si alargamos más el programa, ahorita vemos, ¿ok? Pero bueno, espero que todos estén muy bien iniciando esta semanita. Por el momento tenemos un cielo muy nublado. Ya estamos a 19 de octubre. ¡Rapidísimo! Ya viene el día de Halloween. ¿Ustedes ya están preparados para Halloween? ¿Ya saben de qué se van a disfrazar? ¿Tienen ya sus planes? Yo sé que pues hoy en día con lo del coronavirus pues no mucha gente pues va a celebrar, sobre todo los niños, ¿no? Pero ahí ya se escucha, ¿no? Se escucha, ya se escucha que se viene Halloween. Pero bueno, si ustedes van a celebrar, recuerden en su casita, muy cuidaditos todos, seguros, o sea, de que no hagan fiestas grandes. Ya saben, 5 personas, creo que 10 es lo máximo, contándose ustedes, para que pues vayan a prevengan cualquier tipo de contagio, ¿no? Y bueno, pues también lo que les quería informar, que ya les había informado, es que esta son la última semana con temperaturas más agradables. Ya se va a venir la nevada para la próxima semana. Ya bajan las temperaturas. Entonces hay que aprovechar estos días de agradable clima, sobre todo el día de hoy, mañana y pasado. Ya el día jueves ya descienden las temperaturas notablemente. Entonces, para que estén preparados, vayan sacando ya sus abrigos, vayan lavándolos, porque los van a ocupar a partir del día jueves, ¿ok? Y bueno, el día de hoy tendremos temperaturas de 73 grados, mínimas de 49, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de un 3% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana martes, esperan máximas de 71, mínimas de 48, con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles, máximas de 73, mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves, cielos despejados, máximas de 51, mínimas de 29, con probabilidad de un 14% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes, máximas de 50, cielos nublados, mínimas de 33. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Me adelanto un poquito para que preparen el fin de semana. El día domingo van a descender aún más las temperaturas y hay probabilidad de que caiga lluvia y nieve débil, o sea, desagua nieve, ¿ok?

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula Un secreto para ti. Un secreto para ti. Hace muchísimos años vivía en la India un sabio, de quien se decía que guardaba en un cofre encantado un gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los aspectos de su vida y que por eso se consideraba el hombre más feliz del mundo. Muchos reyes envidiosos le ofrecían poder y dinero y hasta intentaron robarlo para obtener el cofre, pero todo era en vano. Mientras más lo intentaban, más infelices eran, pues la envidia no los dejaba vivir. Así pasaban los años, y el sabio era cada día más feliz. Un día llegó ante él un niño y le dijo: «Señor, al igual que tú, también quiero ser inmensamente feliz. ¿Por qué no me enseñas qué debo hacer para conseguirlo?» El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo: «A ti te enseñaré el secreto para ser feliz. Ven conmigo y presta mucha atención. En realidad, son dos cofres en donde guardo el secreto para ser feliz, y estos son mi mente y mi corazón. Y el gran secreto no es otro que una serie de pasos que debes seguir a lo largo de la vida. Número 1. Debes poner a Dios como centro de tu vida, como lo más importante en tu existencia. Número 2. Debes poner en práctica todo lo que dices que eres. Es decir, si piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente. Si piensas que eres capaz, haz lo que te propones. Si piensas que eres cariñoso, expresa tu cariño. Si piensas que no hay obstáculos que no puedas vencer, entonces proponte metas en tu vida y lucha por ellas hasta lograrlas. Este paso se llama motivación. Número 3. No debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es. Ellos alcanzaron su meta. Logra tú las tuyas. 4. No debes albergar en tu corazón rencor hacia nadie. Ese sentimiento no te dejará ser feliz. Deja que las leyes de Dios hagan justicia. Tú perdona y olvida. Número 5. No debes tomar las cosas que no te pertenecen. Recuerda que de acuerdo a las leyes de la naturaleza, mañana te quitarán algo de más valor. Número 6. No debes maltratar a nadie. Todos los seres del mundo tenemos derecho a que se nos respete y se nos quiera. Y número 7. Levántate siempre con una sonrisa en los labios. Observa a tu alrededor y descubre en todas las cosas el lado bello y bueno. Piensa en lo afortunado que eres al tener todo lo que tienes. Ayuda a los demás sin pensar que vas a recibir algo a cambio. Mira a las personas y descubre en ellas sus cualidades y dales también a ellos el secreto para ser triunfadores y que de esta manera puedan ser felices. Desconozco el autor. Durmiendo en la cama, estas cosas me dicen cuánto me amas. No te importa que soy desordenada, que tropiezo y que soy tan despistada. Todo esto me muestra cuánto me amas. Para aquí, para allá, si es así o es así. hacemos con las ilusiones rotas, con promesas que no eran verdad, con mentiras descubiertas, a destiempo, decepciones y heridas abiertas. Muestra más que una sonrisa, un fácil andar, un adiós tirado al aire, sin esfuerzo y sin pensar. Muestra más de lo que somos en la realidad, la cara que mostramos y no hay nada que ganar. Hoy de todo acabo y voy a empezar, con lo nada que te queda ya. Hoy te toca volver a cambiar lo que sabes por lo que vendrá. Hoy te toca volver a empezar. El corazón ardiente sabe florecer, sabe brillar en la oscuridad, sabe que la vida no es un vals, sabe del dolor y de la soledad. Muestra más que una sonrisa el saber llorar, el decir aquí me tienes, no tengo nada ya. Muestra más de lo que somos en la realidad, cuando hablamos con valor y con sinceridad. Hoy te toca volver a empezar, con la nada que te queda ya. Hoy te toca volver a cambiar lo que sabes por lo que vendrá. Hoy te toca volver a empezar, con la nada que te queda ya. Hoy te toca volver a cambiar lo que sabes por lo que vendrá. Hoy te toca volver a empezar. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Hola, day, but we can't wait to be Aries. Entienda que debe mantenerse precavido, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito. Procure alejarse de las mismas. En el amor no tema en aprender a expresar lo que siente realmente. No se olvide que debe evitar mezclar el amor con lo material, no cometa el mismo error. En la riqueza aproveche, ya que su visión de la realidad se volverá cada vez más optimista y saldrá muy beneficiado en lo económico. Muéstrese más positivo en la vida. En el bienestar, procure aprender a tomarse la vida con calma y así equilibrará el cuerpo y el alma, así que aprenda a no estresarse más de la cuenta o terminará exhausto. Para el signo de Tauro, intente confiar más en su capacidad intelectual. Muchos de los esfuerzos y metas se verán limitados por la inseguridad que lo invade naturalmente. En el amor es un momento óptimo para que deje de ser versátil. En el amor, debe entender que podría llegar a perder todo en un cerrar y abrir de ojos. En la riqueza, si es jefe, hay nuevas motivaciones para que sus empleados estén felices y de esta forma tendrá éxito en todos los proyectos. En el bienestar, tener el apoyo incondicional de sus amigos durante este día hará que usted recupere el entusiasmo al máximo. Nada ni nadie le opacará su alegría. Para el signo de Géminis, fase óptima para reformar su vida y su círculo social. Trate de controlar los repentinos cambios de humor que últimamente le afectan en las relaciones. En el amor, periodo óptimo para que intente ser sensual y fiel con su alma gemela. Si cambia de actitud, su relación amorosa evolucionará día a día. En la riqueza, muchos de los asuntos económicos le requerirán una postura más responsable y paciente. Tome conciencia de los movimientos que realiza. En el bienestar, no tenga miedo a ver cosas de las que pueda asustarse. Deberá animarse a observar de forma profunda todos los sentimientos más íntimos que tiene en el alma. Para el signo de Cáncer, podrá acrecentar la relación con esos familiares olvidados. Entienda que una llamada a su familia para saber cómo andan será la mejor opción. En el amor, empieza a darle la importancia necesaria a la persona con la que comparte su vida últimamente. Deje de ser tan arrogante y demuéstrele su lado más sensible. En la riqueza, si desea evitar una frustración comercial, obre con tacto, ya que podrían surgir algunos obstáculos en el plano profesional. En el bienestar, haga todo lo posible y esfuércese para liberarse de la carga del pasado. No arrastre con los resentimientos y abandone los hábitos negativos. Para el signo de Leo, procure no desesperarse e intente sostener la calma. Durante este día, una situación un poco confusa podría llegar a desordenarlo anímicamente. En el amor, si hace días que se siente superado por todas las obligaciones que tiene, intente compartir más tiempo junto a su pareja y así suavizará sus ansiedades. En la riqueza, tranquilícese, ya que aún está en condiciones de revertir todas las situaciones comerciales actuales que lo perjudican económicamente a diario. En el bienestar, fomente toda la energía que tiene guardada desde hace tiempo y así podrá enfrentar los nuevos desafíos que surjan en el momento y en el lugar adecuado. Para el signo de Virgo, comprenda que fortaleciendo el entusiasmo y la confianza, pronto se le acentuará su capacidad imaginativa y fantasiosa en todos los objetivos que usted emprenda. En el amor, rompa con los miedos y comparta lo que le sucede diariamente con sus seres queridos. De esta forma se sentirá más relajado y acompañado por la gente que lo quiere. En la riqueza, debe solucionar con lucidez todas las situaciones inesperadas, ya que se acercan nuevas propuestas laborales que serán muy positivas. En el bienestar, no se enfrente de manera brusca y sin razón con la gente que lo rodea. Procure apartarse de ciertas situaciones donde pueda surgir la violencia. Para el signo de Libra, no permita que la pena invada su corazón. Procure no cometer un error por su impaciencia. Intente relajarse. En el amor, los astros en su signo le brindarán esa sensibilidad que tanto necesita en el plano amoroso. Intente aprovecharla. en la riqueza no se haga tanto problema, ya que teniendo paciencia podrá iniciar nuevos proyectos de forma paralela a su profesión habitual. En el bienestar, aléjese de las conductas autodestructivas y verá que pronto podrá fortalecer el espíritu. Intente hacerlo solo, en caso de que no pueda, busque ayuda profesional. Para el signo de Escorpión, iniciará el día decidido a concretar un par de objetivos que tenía entre manos. Aproveche las buenas energías que le brindará la luna. En el amor, no desperdicie las energías afectivas en querer probar algo novedoso y osado. Evite entregarse en relaciones fantasiosas con personas que no conoce. En la riqueza, deje de preocuparse, ya que sus pares lo apoyarán en todas las ideas que viene gestando. En el bienestar, sería bueno que permita que sus ilusiones vuelen, pero evite aferrarse a ellas, y de esta forma conseguirá una agradable sensación de paz interior. Para el signo de Sagitario, aprenda a mantener siempre la serenidad y la confianza en su espíritu. Debe comprender que ambas son la llave para la sabiduría en la vida. En el amor, durante este día no permita que la intensidad afectiva dañe la relación y la pasión lo desborde. Procure medir los impulsos afectivos que tenga. La riqueza, no debe gastar su dinero en cosas innecesarias. Procure ahorrarlo para invertirlo a futuro en cosas que realmente valgan la pena en su vida. En el bienestar, disfrute de este día llamando a sus amigos. Será muy importante que no deje que lo invada la pena y la melancolía que tiene a raíz de la separación de un ser querido. Para el signo de Capricornio, entienda que si se deja guiar por la voz de su intuición y la sabiduría interior, pronto podrá abandonar la inseguridad y los temores que lo persiguen. En el amor, procure aumentar su autoestima. Será el momento para que elija a la persona que realmente lo haga feliz en el amor y no la persona que lo sustente monetariamente. En la riqueza, prepárese, ya que aparecerán cambios en el estatus social y laboral. Aproveche la ocasión para avanzar con decisión y precisión en sus negocios. En el bienestar, no deje que los problemas le quiten el sueño, de lo contrario podría caer al estrés y le costará demasiado superarlo, así que tómese las cosas con mucha calma. Para el signo de Acuario, haga lo posible para cumplir con todos sus deseos de un modo constructivo. Intente abandonar los problemas que no lo afectan directamente en su vida. En el amor, será un espléndido día para organizar una videollamada junto a sus seres queridos. Durante esta mañana, agarre la agenda y comuníquese con ellos. En la riqueza, por más que los negocios parecen estancarse, en breve se revertirá la situación a su favor y podrá poner en marcha muchos de los proyectos que no prosperaron. En el bienestar, regálese unas horas libres para estar a solas o disfrutando de su alma gemela. Cocine algo rico y compartan un almuerzo juntos viendo una película. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Alimente su jovialidad y así podrá eliminar los sentimientos negativos. En poco tiempo resurgirá la fuerza de su personalidad y se sentirá más vital. En el amor, muchas de las discusiones que ha atravesado con su alma gemela podrán ser superadas si ambos incorporan una actitud serena y compasiva. En la riqueza, en estos días no se sobresalte y mantenga la calma. Procure hacer oídos sordos a todos los rumores relacionados a su persona e infundados a nivel laboral. En el bienestar, por las noches procure descansar más para poder rendir mejor durante todo el día. Si tiene insomnio, pruebe con terapias alternativas. Ocho de la mañana con 53 minutos, hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cuatro abrazos y un café, Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cagamos al viento. Lento y contento. Cagamos al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa a chinchorrear. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de bombal y unos tragos de sangría pa' que te suelte. Poco a poquito porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, date un shot de coquito. Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito. Pa' que te suelte, poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby, tú estás dura y me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Dale lento, métele violento. Te puse reggaetón pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura. Mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura. Calma mi vida, con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos andando. Calma mi vida, con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas. Far, Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise. Yeah.

tienen las flores, llorona las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores de un campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona parecen, están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona parecen, que están llorando. Ay de mí, llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay de mí, llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. 9:09, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. Y se trata de Apple, que lanzó la bocina pequeña HomePod Mini. Es una como una ruedita, como una vela. Apple dio a conocer su nueva bocina inteligente HomePod Mini el día martes 13 de octubre, dándole a su marca un nuevo producto para competir con Amazon, con Google y con otras empresas en la carrera por adentrarse en tu casa. Potenciada por el asistente de voz Siri, la HomePod Mini es más pequeña que el modelo original del 2018. Se espera que Google también lance una nueva bocina inteligente para esta temporada navideña, así que Apple espera tentar y convencer a los consumidores a optar por su oferta como una alternativa a dispositivos con Google Assistant y Alexa de Amazon, que actualmente dominan el mercado. Y pues la HomePod Mini cuesta $99. La HomePod original cuesta $299. Pero se puede encontrar con un descuento por $199. Amazon y Google pues tienen bocinas inteligentes en ese rango de precio, pero la mayoría de su cuota de mercado está acaparada por bocinas que cuestan unos $50 aproximadamente. Su alto precio es una de las razones por las que las ventas de la HomePod original han sido pues limitadas. Y ahí está, si tú quieres esta bocinita, pues ya sabes, ya la puedes adquirir. Ha estado disponible desde el martes 13 de la semana pasada, cuando era el día de Amazon Prime también. Entonces, pues ahí está, esta información. Y bueno, también les tenía otra información, pero siguen aquí un poquito los problemitas técnicos. Déjenme ver si puedo rescatar. Vamos a ver si lo podemos rescatar el artículo que les tenía también de tecnología. Porque también se trataba de Apple. Entonces se trataba de otra información acerca de sus celulares. Para quienes están pensando ya, ¿no?, hacer sus ahorritos y renovar su celular. Bueno, pues lo que recuerdo es que presentó 4 iPhones de este 2020 y que eran pues con 5G y que el diseño pues estaba padre. Bueno, ya se pudo. Vamos a ver. Aquí está la información de Apple. Y bueno, creo que ya se los di, pues sí, con razón. Con razón no me lo muestra, ¿no? Ya les di esta información el viernes pasado, cuando salieron los 4 nuevos diseños, ¿se acuerdan? De que les dije los precios también, que son 5G, los colores en los que estaban disponibles. Uno estaba en $799, otro en $699, el iPhone 12 mini, el iPhone 12 $799 y el iPhone 12 Pro $999 y el 12 Pro Max de $1,099. Hasta parece que soy sponsor de Apple, ¿no? Pero no. De hecho, yo no utilizo celulares de Apple. qué curioso, ¿no? Debería de promocionar los que yo uso porque me gustan, pero pues no, tampoco, ¿no? No estoy patrocinando ninguno de los dos, simplemente les estoy dando las nuevas tecnologías que están saliendo al mercado con respecto a los celulares. Y bueno, pues con esto voy a ir a una pequeña pausa y ahorita voy a regresar ya con el segmento o con la sección de Conociendo Tu Meta.

9:19, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya casi comenzamos con la sección de Conociendo tu Meta. Espero que todos ya estén listos porque ya casi comenzamos. Y bueno, hoy en esta sección vamos a hablar acerca de los probióticos. Recuerden que ya les he mencionado de la importancia, ¿no?, de que nosotros consumamos probióticos, ya sea a través de suplementos o a través de alimentos. Ahorita te voy a dar pues información acerca de algunos probióticos que están en alimentos, o sea que no tienes que comprar los suplementos, las pastillas. Para que se den una idea, hay probióticos, suplementos de probióticos, estas pastillas en las farmacias, desde los más económicos hasta los más caros. Por lo general rondan los más económicos en unos $12-15 y de ahí para arriba. Entonces, los de $15 aproximadamente tal vez traen dos cepas, o sea, traen dos tipos de probióticos y son muy poquitos, ¿no? Tal vez son 2 billones o millones, no sé cuántos tengan. Y lo que pasa es que nuestro intestino, para que también se den otra idea, nuestra flora intestinal, más bien, ¿no?, nuestra flora intestinal debería estar poblada por billones y billones de estas bacterias que son buenas. Son buenas para nuestra flora. Porque se encargan de combatir infecciones, se encargan de combatir bacterias, se encargan de que nuestros intestinos funcionen bien. Si funcionan bien, pues está trabajando todo perfecto en tu organismo, en tu metabolismo, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante que nosotros consumamos pues estos probióticos, sobre todo cuando alguien se enferma y está tomando medicina que es para la infección, como son los antibióticos. Probióticos y antibióticos no son para nada lo mismo, ¿ok? Probióticos son bacterias buenas que necesita nuestra flora intestinal para que funcione bien nuestro metabolismo, para que nos defienda, en pocas palabras, de las bacterias, de los parásitos, de los bichos. Porque todo lo que nosotros consumimos se puede convertir en alguna bacteria mala, ¿no? Que fue como lo que me pasó a mí, que yo me contagié de una bacteria, entonces no tenía suficientes, vamos a ponerle, probióticos en mi flora, y por eso fue que la otra bacteria pues hizo fiesta y se repobló, y lo que nosotros buscamos es repoblar las bacterias buenas, ¿no? Entonces, cuando no tenemos suficientes probióticos o cuando no está nuestra flora intestinal bien poblada de estas bacterias, de estos, vamos a ponerle como soldaditos, ¿no?, que están defendiéndonos. Ah, que viene un virus, vamos a atacarlo, ¿no? Ah, viene una bacteria, ah, vamos a atacarla con esta otra bacteria que la mata, ¿no? O viene esta infección, ah, vamos a atacarla con estas otras, ¿no? Entonces necesitamos esos probióticos, indiscutiblemente. Y los probióticos se pueden obtener a través de productos fermentados, alimentos fermentados, como ya les había comentado acerca de los yogurt, el kefir. Ese tiene lactobacilos, que son esenciales, son esas bacterias buenas que nuestro cuerpo necesita para que, pues para que defienda nuestro cuerpo, a nuestro organismo de infecciones, de virus, de bacterias, ¿no? Entonces, te voy a hablar acerca de los alimentos fermentados, ya teniendo un poquito más ustedes ya de conocimiento. Ya sonó me están diciendo que no ha sonado el timbre, ¿no? Pues me imagino que, ok, ahí está el timbre ya. Entonces ya entramos a clases desde antes, pero bueno, está un poquito dormido ahí el que está tocando el timbre. Y bueno, como les decía, hay una serie de alimentos que han sido sometidos a un proceso de fermentación y que como consecuencia pues han desarrollado microorganismos, desarrollan bacterias y esas bacterias son saludables para el cuerpo humano. Estos beneficios, sumados a sus posibilidades gastronómicas, pues los convierten en una opción a tener en cuenta a la hora de plantear unos hábitos alimenticios. Hay muchos alimentos que tienen muchas propiedades. Y esos alimentos son los alimentos fermentados que comparten con el organismo y con diferentes tipos de bacterias buenas para que se puedan introducir en nuestra dieta cotidiana. ¿Me entendieron? Creo que ni yo me entendí. Pero son aliados. Las propiedades que tienen estos alimentos fermentados son aliados para nuestro intestino. De hecho, ahí ustedes pueden buscar en YouTube videos de que hay nutricionistas o hay algunos médicos que te enseñan a hacer estos probióticos de manera natural, fermentando, por ejemplo, el repollo. Hacen una fermentación, así como cuando tú comes las arepas o las... creo que son arepas, ¿no? Y te ponen un curtido, ¿no? De repollo con limón y, bueno, no sé, con vinagre, no sé. Hacen ese curtido que pues también está fermentado, pues también tiene pues buenas bacterias para uno. Pero hay otra forma de hacerlo, chucrú, algo así creo que se llama. Esos otros probióticos que se hacen de manera natural para que tú los puedas estar consumiendo sin tener que estar gastando en suplementos, porque yo he tenido que estar tomando probióticos desde el día que me enfermé hasta la fecha y sigo tomando y voy a seguir tomando, yo creo, pensaba este último mes, pero igual no sé, igual me extiendo pues ya que falta para el final de año, ¿no? Y yo creo que hasta ahí, para seguir repoblando, ¿no?, la flora intestinal. Pero pues, si ustedes no han sufrido de alguna bacteria recientemente o si no han estado tomando antibióticos, pues entonces no es tan necesario que compren suplementos. Más bien, coman los alimentos que tienen estas bacterias o estos probióticos, ¿no?, de manera natural. Pero si fueron sometidos a antibióticos, pues sí, los antibióticos ya sabemos que destruye pues la bacteria esa mala o el bicho que tengas, el virus, no sé. Y pues cuando ya te saca la bacteria mala, pues también se lleva todas las bacterias buenas. Entonces hay que volver a repoblar y eso tarda mucho. Y si tarda mucho, puede tardar hasta 6 o hasta un año en que se vuelva a regenerar toda tu flora. Pero si no le estás dando alimento correcto, pues nunca se va a repoblar y vas a tener recaídas, ¿no? Entonces, para evitar eso... Con eso pueden entender un poquito, ¿no?, de por qué a veces cuando uno se enferma después de que tomó antibióticos para alguna bacteria, para alguna infección, porque los antibióticos no funcionan para los virus, creo. Nada más son para bacterias y para infecciones, ¿no? Entonces son necesarios. No quiere decir que, entonces si nos pone peor, entonces no hay que tomar antibióticos. Claro que hay que tomar antibióticos cuando es necesario, pero para eso también hay que estar preparados. Ahora que ustedes ya saben que si se llevan las bacterias buenas y malas, pues en el momento en que tú tomas antibióticos, también ahí es el momento de que tomes los suplementos de probióticos, de ir a la farmacia, comprar los que tengas más altos y aunque te cuesten un poquito caro, pero para que vayas repoblando al mismo tiempo que te está tirando las bacterias buenas y malas. Y así no vas a tener pues los efectos secundarios que se tienen cuando tomas antibióticos. Que a mí fue lo que me pasó, aparte de la bacteria, pues me dieron antibióticos y tomé dos sesiones de antibióticos casi 24 días, imagínense, cuando los antibióticos te dan por una semana. Y bastante fuertes fueron las pastillas. Entonces por eso es que no me fue muy bien, que digamos. Entonces para que a ustedes no les pase eso mismo, hay que tomar muchos probióticos cuando estés tomando antibióticos, ¿okay? Y bueno, pues los efectos beneficiosos de estos alimentos se ven reflejados en una publicación que fue publicada, valga la redundancia, en el 2017 en la revista de ciencia alimentaria, que se llama Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Esta indica que los fermentados desarrollan una actividad como antioxidantes, antimicrobianos, anticancerígenos y antiinflamatorios, y que contribuyen a combatir la diabetes y la esclerosis. Y es que los probióticos, como se conoce a los de este tipo, son indispensables para el sistema inmunitario, porque aumentan la diversidad de bacterias en el intestino. Recuerden que hay muchos tipos de bacterias en nuestro intestino, en nuestra flora, que son buenos. Y esos son los que necesitamos. Por eso a veces cuando uno consume algún tipo de alimento, a lo mejor siempre le cae mal. ¿Por qué? Porque no tiene las bacterias buenas que puedan atacar a cierto bichito, ¿no?, que se fue con ese alimento. Y bueno, es indispensable tener esas bacterias buenas para que tengas una buena salud. Esa es una de las claves, ¿no?, para que tu flora intestinal se mantenga en buen estado y para que puedas cuidar la alimentación. Entonces, conocidas esas cualidades que tienen los fermentados, se encuentran diferentes alimentos que se pueden introducir de manera sencilla y habitual en la dieta y que tienen efectos positivos en el organismo. Lo primero son el kefir, como ya les he recomendado yo, ¿no? Es un lácteo, es un yogurt real, de hecho, ¿no? Y se parece mucho, pues, al yogur normal. Se elabora fermentando levadura y bacterias con leche. De hecho, cuando tú compras los probióticos, que es lo mismo, ¿no?, que tiene todas esas bacterias, una forma de verificar si el probiótico tiene bacterias vivas, o sea, que sí te está funcionando, porque puedes gastarte 50, 60 dólares en pastillas que te van a durar por un mes y tal vez ni tienen las bacterias buenas y te están estafando. Entonces, la forma de cómo tú puedes verificar es que pones un poquito de leche y agregas la cápsula o como venga la pastilla, la echas en esa leche. Y al pasar las horas, o si lo pones en la tarde y en la mañana, tiene que hacerse como queso. Si no se hizo como queso, quiere decir que no tiene bacteria, que no funcionan esos probióticos, que te están estafando. Entonces hay que cambiarlos. Entonces, bueno, por eso es que este kefir, este queso, este yogurt, está así, porque está lleno de bacterias buenas. Obviamente no te sabe para nada malo. Tal vez ustedes están escuchando bacterias y dicen guácala, ¿no? No, es igual que su queso que se comen, igual que el yogur que le ponen azúcar, pero totalmente con bacterias buenas. Y bueno, así es como se crea esta pasta líquida, que se convierte en uno de los alimentos más saludables por su capacidad para mejorar la digestión. Te ayuda a luchar contra la inflamación y contra las enfermedades crónicas. Te ayuda a aumentar la salud de los huesos. Y además es adecuado para las personas con intolerancia a la lactosa. O sea que yo, Janet, soy intolerante a la lactosa. Yo puedo tomar el kefir. ¿Por qué? Porque no es leche realmente. No es la leche que tiene la lactosa, ¿ok? De hecho, te ayuda a revertirla, tal y como se demostró en un estudio que fue publicado en el 2003. El kefir se puede utilizar para hacer bebidas como batidos, como smoothies, y además se puede acompañar con frutas o con cereales si es de un yogur normal. Entonces, ya sabes, si eres intolerante a la lactosa, también lo puedes ingerir, no te pasa absolutamente nada. Y con el tiempo, si tú estás tomando el kefir constantemente, después te vas a sorprender de que digas, ah, tomé leche, qué bárbaro, tomé leche, me va a hacer daño. Y te das cuenta que ya no te hace daño. ¿Por qué? Porque estás repoblando tu flora intestinal y ya le estás dando también las enzimas que empiezan a combatir la lactosa, ¿no? Entonces, ¿qué más aparte de los yogures? Bueno, aparte del kefir, pues hay los yogures, ¿no? Otros yogures que al fermentar la leche aumenta la disponibilidad, de los nutrientes de estos lácteos y los convierten en una opción muy saludable e interesante. Pero cabe destacar, escuchen bien, que si se incorporan azúcares añadidos o demasiados ingredientes pasan a ser productos ultra procesados. O sea, que vale más que digan, ah, bueno, es que no tiene mucho sabor, no está dulce, no importa, porque entre más que le pongan fresitas, que le pongan azúcar, que le pongan este otro sabor, entre más procesados son, pues son menos efectivos y pues son menos naturales, ¿no? Entonces no se recomienda que los consumas para tu salud. Te recomiendo, si se te antoja, tomarlo, pero no como ya como un probiótico, ¿no? Entonces el yogurt, entre más natural, mucho mejor. Vegetales y encurtidos, o como le llamamos en México, curtidos también. Los beneficios de las verduras se ven potenciados cuando estas están fermentadas. Y afortunadamente hay varias que cumplen con esta premisa, y una de ellas es el chucrut. Ahí está, chucrut. ¿Cómo les dije ahorita? Bueno, no sé, tendría que escuchar la repetición. Creo que les dije crucrut, ¿no? Casi como cricri, pero no, es el chucrut alemán, que no es más que col fermentada, o sea, el repollo, como les digo, fermentado, con un alto aporte de probióticos. Así que hay que hacernos, por ejemplo, yo también, yo sé que si yo como el repollo en sí, me cae pesado, me inflama. Tal vez algunos de ustedes también, la mayoría de la gente, pues se les inflama un poco el estómago porque el repollo es más pesado. Pero es pesado cuando se come crudo. Entonces, si uno lo cocina, se pueden dar cuenta. Si son como yo, si yo como el repollo crudo, pues sí me inflama un poco. Pero si lo guisas, te vas a dar cuenta que no. Entonces, cuando también haces este chucrut alemán, este fermentado de repollo, pues tampoco te va a caer pesado, ¿no? Y bueno, ustedes pueden buscar ahí en YouTube, en Google, cómo se hace el chucrut en casa, para que ustedes lo puedan hacer y se puedan ahorrar mucho dinerito comprando los probióticos, ¿no? Y muy similar a este se encuentra una elaboración clásica de Corea que le llaman el kimchi, kimchi con K, ¿ok? Kimchi con M y con chi, CH. Kimchi que utiliza comúnmente la misma verdura, aunque admite otros ingredientes. O sea, que también tiene repollo, pero también le ponen otros. Y es más intenso y es picante para todos los que les gusta el picante. O sea, lo pueden hacer como una salsita, ¿no? Como un tipo chimichurri de repollo, no sé, para sus comidas. Y gracias a los componentes saludables que se usan para prepararlo, como el jengibre, el ajo y el picante, pues sus aportes son muy positivos. Ya nada más con escuchar jengibre, ajo, puro antiinflamatorio, puro antioxidante, y el picante, pues que te eleva también pues la intensidad o lo pone más fuerte, pues suena que está rico este kimchi. Entonces el chucrut alemán y el otro que es muy, muy similar, que es de elaboración elaboración clásica de Corea, le llaman, que en Corea lo preparan, se llama el kimchi. Entonces hay que usarlos, ¿no? De hecho, también lo puedes encontrar en las tiendas naturales, pues estos probióticos fermentados, pero les digo, más económicos les van a salir si ustedes lo preparan, ¿no? ¿Qué más? También los encurtidos, como el pepino en vinagre, por ejemplo, los vegetales fermentados encurtidos en salmuera, esos son buenísimos, son probióticos también. ¿Por qué? Porque te ayuda a estimular la formación de probióticos que benefician el sistema inmunitario. Y entre ellos están los clásicos pepinillos, que se pueden comer como snack o añadirlos a las ensaladas. Entonces compras tus pepinillos encurtidos y los pones en tu platillos. También está el tempeh y el natto. Estos son dos nombres tampoco comunes. Son de dos formas de preparar la soya mediante la fermentación. Asegúrense que la soya sea totalmente libre de pesticidas, libre de sustancias que le ponen para que se pueda dar, ¿no? Si viene desde Asia, pues va a ser mucho mejor que la soya de acá, porque para que se dé la soya, acá le tuvieron que poner algún tipo de químico para que se pudiera desarrollar, para que pudieran sembrar la soya. Entonces, ese aditivo pues ya no la hace natural y pues hace mucho más daño que beneficio para el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso en este me paso un poquito al final, que es el vino. Se preguntan ustedes, uno de los alimentos fermentados más conocidos es el vino, pero los efectos saludables que este podría tener se ven anulados por los sulfitos que contribuyen a su conservación y que evitan la proliferación de bacterias, sin olvidar el contenido en alcohol, que también es nocivo para el organismo. Así que para los que dicen, me tomo unas 2 tacitas de vino diario y ya, no señores. A menos que ustedes lo hagan ahí con sus uvas y que sean totalmente frescas, orgánicas, entonces pues es como un fermentado, un vino, sin agregarle pues nada más. Entonces ahí están. Esos son los probióticos naturales que ustedes pueden preparar, los pueden hacer, los pueden consumir y repoblar su flora intestinal y de esta manera pues fortalecer su metabolismo. Con esto finalizamos la clase del día de hoy, ya sonó la campanilla y esta mañana traeremos más información muy importante, muy interesante. Escriba por favor lo que les estoy diciendo, por lo menos busquen ahí, tengo que buscar en Google cómo preparar mi chucrut o cómo era, porque se me va el nombre. Bueno, el kefir, para que puedan ahí ponerlo, los yogures que sean naturales, el chucrut alemán, el kimchi, que es de una elaboración clásica de Corea, para que ustedes lo vayan preparando, para que no se queden ahí nada más con la información y dicen, a mí no se me olvida. Ténganlo por seguro que mañana o inclusive en unas horas más adelante, si no lo escribieron, ¿cómo era? Van a estar como yo, el chicrit, el cricri. Ya no los voy a confundir más, ¿verdad? Vámonos a una pequeñísima pausa y regresamos ya con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos, ya casi. Sigo buscando el porqué. Te fuiste de aquí, dejando un abismo entre tú y yo. No te he podido olvidar, y no sé si a ti te pase lo mismo. Toda mi vida cambió, me falta tu amor. Siento que pierdo la razón y hoy te he vuelto a llorar, porque sin ti no aprendo a vivir. Vuelve, quiero sentirme en tus brazos, quiero besarte los labios. Siempre quedarme a tu lado. Vuelve, sabes que tú me haces falta. La espera es cruel y lastima. Vuelve, llena de amor mi vida. Sacarme este amor que ahora es dolor. Tal vez olvidarte sea mejor, pero no puedo engañar a este corazón que espera por ti. Vuelve, quiero sentirme en tus brazos. Quiero besarte los labios, por siempre quedarme a tu lado. Vuelve, sabes que tú me haces falta. La espera es cruel.

9:49. Hoy vamos a continuar en el capítulo 6. El capítulo 6 nos habla sobre las lecciones del amor y hoy el título del apartado es La renuncia al ataque. Entonces, en este apartado está muy claro, ¿no? Es cuando decidimos ya dejar a un lado el ataque, ya sea que nosotros pensamos que tienen ciertas personas hacia nosotros o el ataque que nosotros ponemos en práctica hacia los demás. Entonces, todo esto viene a través de nuestra mente, ¿no? Creemos conocer todo lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo a través de nuestra mente, a través de nuestros pensamientos, a través de lo que aprendimos, a través de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Cuando no es así. Si nosotros nos dejamos, obviamente, llevar por nuestros pensamientos como la verdad, que son como la verdad, entonces vamos a vivir totalmente en conflicto y vamos a vivir pues temerosos de que algo nos suceda o que nos quiten lo que tenemos o X, Y, ¿no? Entonces, para poder estar tranquilos con nuestra vida, pues tenemos que confiar, ¿no? Tener la fe y la esperanza de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Pero para ello necesitamos liberarnos del ataque. Dejemos de juzgar, porque al juzgar a alguien, estamos haciendo un ataque. Y si estamos haciendo un ataque, pues nos estamos otra vez separando de lo que es la verdad. Cada lección que nosotros enseñamos es una lección que nosotros mismos estamos aprendiendo. Entonces, el que nosotros pensemos mucho en el ego o que sabemos que el ego forma parte de nuestro día a día y que por lo general está el 98% de nuestros días con nosotros, pues va a ser que nuestro aprendizaje se vuelva muy lento, va a ser que realmente pues no veamos la paz en nuestra vida, en nuestro entorno, que no veamos la luz tampoco, ¿no? Que nos diga esa luz que nos dice, ¿no? Y que nos va a confortar y nos va a decir todo está bien, tranquilo, tranquila, ¿no? Sigue por este camino. Pero para eso, pues tenemos que enseñar solamente una lección para poder aprender esa lección. Y la lección que tenemos que aprender es la lección del amor, la lección de la comprensión y de la aceptación. Yo no puedo decir que estoy aprendiendo si no estoy aceptando a otra persona en mi vida o no estoy aceptando una parte de mi entorno en mi vida. Si yo digo, bueno, sí, o sea, puedo decir que estoy feliz, estoy plena, pero pues tengo algún problemita con alguien, ¿no? Entonces, eso es lo de menos, uno piensa. Pero no, esa partecita de tu vida es la que realmente te va a llevar, ¿no? A ese otro salto o a ese paso que has estado postergando por mucho tiempo. Hay que recordar también que el mensaje de la crucifixión fue que enseña solamente amor. Y eso es lo que tenemos que enseñar, porque eso es lo que realmente nos está diciendo que es lo que somos, ¿no? Enseñar amor nos dice qué es lo que eres. Y esa es la única lección que está perfectamente unificada, porque es la única lección que es una sola. La única manera de aprenderla es enseñándola. De hecho, y tal vez muchos de ustedes, ¿no? Utilizamos el enseñar a alguien más para reforzar una idea, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas, que yo siempre lo digo. Las matemáticas, yo adoro las matemáticas, me gustan. Me gusta hacer ejercicios, me gusta enseñarle a los demás en cuestión de matemáticas, ¿no? Entonces, yo vi en mí desde pequeña que si yo explicaba a alguien más, yo reforzaba esas ideas y entonces aprendía. Al momento de enseñarle a alguien más, yo estaba enseñándome a mí misma. Y entonces ponía a practicar y a practicar enseñándole a alguien más para que yo aprendiera más. Entonces, esa era mi manera, ¿no? De decir, me gustan las matemáticas, aprendo mucho de ellas, pero aprendo más cuando estoy enseñando. Y claramente aquí en el libro nos dice esto mismo, ¿no? Que es lo que nosotros estamos enseñando, es lo que estamos aprendiendo. Entonces, no puedo quedarme nada más con ello y decir, ok, ya lo comprendí, pero no lo enseño, no lo practico. Si no lo practico, pues de nada sirve. Y es la recomendación que les doy para los que tienen problemitas con matemáticas. Practiquen, practiquen y practiquen. Expliquen, expliquen, expliquen. Y eso nunca se les va a olvidar. Nunca se les va a olvidar las ecuaciones y cosas así. Y lo mismo nos dice aquí en el libro. Hay que poner en práctica, hay que practicar, hay que compartirlo con los demás. Compartir estas palabras de aliento. Compartir el amor. Compartir la aceptación. Y así vamos a crecer todos en unicidad. Esto es la única lección que se nos está pidiendo que pongamos en práctica. Esta es la única lección que está perfectamente unificada. Y es que todo lo que enseñemos es todo lo que vamos a aprender. La única seguridad radica en extender el Espíritu Santo. Porque a medida que ves su mansedumbre en otros, tu propia mente se percibe a sí misma como totalmente inofensiva. No es lo mismo, ¿verdad? Ver a tus seres queridos, si tienes hijos, a tus padres, a tus hermanos, a la persona que más amas en esta vida, que tú piensas que amas en esta vida, y decir, la ves con mucha ternura, mucho afecto, mucha tranquilidad, a imaginar o a recordar a otra persona que dices tú, ¡ay, no, la detesto, la odio, no sé!, ¿no? Entonces, ahí es un claro ejemplo de cómo nos dividimos en el ego, ¿no? Y en la luz. Y cómo también podemos estar de acuerdo que ambos no pueden coexistir, ¿no? Si estás en uno, no puedes estar en el otro. O sea, si amas, no puedes odiar. Y si odias, no puedes amar. Así de sencillo. Entonces, espero que de corazón el día de hoy podamos renunciar al ataque para que podamos seguir amándonos los unos a los otros, para que podamos amar nuestro pasado, esos pensamientos que tenemos de nuestro pasado, para que puedas confiar y amar tu futuro que tampoco nunca va a llegar, ¿no? Pero que tal vez lo tienes muy arraigado en ti o lo tenemos muy arraigado porque por algo hacemos planes, ¿no? Por algo hacemos planes porque pensamos que el futuro va a llegar y pensamos que el futuro existe cuando pues se nos ha dicho que no. No existe, el único momento que existe es este. Pero si cuesta mucho trabajo, pues por lo menos piensa en el futuro como algo que te va a llenar de paz. Y si regresas a tu pasado también, regresa algo que también te va a llenar de paz. Convierte todo lo malévolo en benévolo, ¿no? Porque la mente de Dios es benévola, es puro bueno, es pura bendición. Y vamos a extender esa bendición, ¿no? De hecho, ayer tomé una clase que me enseñaron unas terapias, y son las terapias de René May. Entonces fueron 3 horas el día de ayer, y prácticamente, o sea, todo se basa en el amor, en la compasión. O sea, tú no puedes hacer algo sino, bueno, algo que realmente se manifieste, ¿no? Como una obra, si no lo haces a través del amor. Y es la verdad, ¿no? El amor es el que transforma, el amor es el que sana, el amor es el que te da paz, el amor es el que te llena de gozo, es el que te llena de tranquilidad. Entonces, si tú quieres estar sano contigo mismo, sano con tus pensamientos y quieres sanar a los demás, pues manda mensajes de amor. También estuvo muy interesante porque hay estudios científicos, ¿no? Donde ustedes los pueden buscar también en la internet. Lamentablemente ahorita se me fueron los nombres de estos científicos, pero tal vez lo pueden buscar como algún estudio de la molécula del agua que se transforma cuando le mandas mensajes negativos, por ejemplo, algo así, para que lo puedan encontrar, porque no recuerdo cómo se llama pues el científico, creo que es japonés donde se dan cuenta, ¿no?, que todo lo que tiene vida pues produce un nivel de energía, ¿no? Y cuando tú mandas amor, cuando tú mandas mensajes de amor, se ve reflejado pues a nivel celular, por ejemplo, ¿no?, o a nivel molecular, en el que si yo a una botella de agua, en ese estudio le ponía, ¿no?, mensajes de como te odio, lo peor que puedas poner, ¿no?, las peores palabras que obviamente nadie quiere repetir, ¿no?, como muérete y cosas así. Entonces, cuando analizan esa agua con ese tipo de etiqueta, ¿no?, que le pusieron afuera, y analizan otra agua en la que pusieron mensajes de te amo, o de compasión, o eres lo mejor, o felicidad, qué sé yo, ¿no?, y analizan ambas aguas que venían de la misma, del mismo lugar, y veían cómo la que recibió mensajes de odio, de agresión y todo lo malo, se transformó y se ve distorsionada la molécula de esa agua, y ves la otra molécula de que está llena de mensajes positivos, vamos a ponerle, o de amor. Entonces esa molécula está perfectamente estructurada y a la vez tiene un arco de luz alrededor. Entonces eso es lo mismo que pasa con nosotros, imagínense, con todo el ser viviente, con todo lo que se mueva, todo lo que tenga célula. Con un animalito, obviamente, si tú le das afecto, si tú le das amor, ellos lo sienten, lo perciben. Si tú a una planta, por eso es que dicen, háblale a las plantas. ¿Por qué? Porque tienen vida. Y todos esos mensajes de amor los transforman. Y pues imagínate nosotros como humanos, con más razón, ¿no? Por eso el día de hoy creo que es importante, yo creo, hacer esta relación que acabo de hacer con la clase que tuve ayer, que les digo, para que en el momento en que te quieras enojar y desearle tal vez algo malo a alguien, pues recuerdes lo que estás haciendo, ¿no?, lo que estás transformando, ¿no? No nada más en esa persona, sino en ti, porque de ti está saliendo, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante que el día de hoy renunciamos al ataque. No tenemos por qué seguir alimentando este sentimiento, esta emoción, que ya sabemos que nos daña, ¿no? Entonces yo, de todo corazón, ahorita en estos momentos, les mando todo mi amor. Les mando mucha luz a cada uno de ustedes. Les mando mucha sanación. Siéntanla, respírenla, absórbenla. Que no se va a limitar por dar, al contrario, se está extendiendo, está creciendo mucho más en cada uno de nosotros. Y vamos a dejar a un lado al ego. Vamos a salvarnos de todos estos pensamientos egotistas que nos llevan nada más a la destrucción y a la separación y al ataque. Y hoy vamos a enseñar lo que realmente queremos aprender. Y vamos a aprender lo que realmente queremos enseñar. Y lo que queremos enseñar es el amor, lo que queremos aprender es el amor. A través del amor vamos a vivir el día de hoy, ¿ok? Enseña solamente amor y aprende que el amor es tuyo y que tú eres amor. Ahora vamos a pasar a la lección del día de hoy. Disculpen los ruidos, lo que llegan a escuchar ahí es como ¡tas, tas!, es el libro. Trato de no hacer mucho ruido, pero ya he escuchado las grabaciones y se escucha mucho, lo siento. A ver si puedo conseguir algo para tener el libro elevado, para que no haga el ruido aquí en el escritorio, ¿no? Y bueno, la lección del día, hoy nos toca la lección número 40. Sí, es la 40, ¿verdad? Y nos dice, soy bendito por ser un hijo de Dios. Qué bonita lección. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Vamos a comenzar hoy a afirmar algunas de las bienaventuranzas a las que tienes derecho por ser quien eres. Hoy no se requieren largas sesiones de práctica, sino muchas cortas y frecuentes. Lo ideal sería que cada 10 minutos, y se te exhorta a que trates de mantener este horario y adherirte a él siempre que puedas. Si te olvidas, trata de nuevo. Si hay largas interrupciones, trata de nuevo. Siempre que te acuerdes, trata de nuevo. No es preciso que cierres los ojos durante los ejercicios, aunque probablemente te va a resultar beneficioso hacerlo. Más puede que durante el día te encuentres en situaciones en las que no puedas cerrar los ojos. Y no obstante, no dejes de hacer la sesión por eso. Puedes practicar muy bien en cualquier circunstancia si realmente deseas hacerlo. Los ejercicios de hoy no requieren ningún esfuerzo ni mucho tiempo. Repite la idea de hoy y luego añade varios de los atributos que asocias con ser un hijo de Dios, aplicándotelos a ti mismo. Una sesión de práctica, por ejemplo, podría consistir en lo siguiente: soy bendito por ser un hijo de Dios. Soy feliz y estoy en paz. Soy amoroso y estoy contento. Nuevamente se los voy a repetir. Recuerden que la principal es: soy bendito por ser un hijo de Dios. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Soy feliz y estoy en paz. Soy amoroso y estoy contento. Otra podría ser, por ejemplo: soy bendito por ser un hijo de Dios. Estoy calmada y serena. Me siento segura y confiada. Soy bendito por ser hijo de Dios. Estoy calmada y serena. Me siento segura y confiada. Si solo dispones de un momento, basta con que simplemente te digas a ti mismo que eres bendito por ser un hijo de Dios. Y bueno, con esta bella lección vamos a terminar el tema del día. Recuerden, soy bendito por ser un hijo de Dios. Desde la mañana con 6 minutos hemos finalizado con el tema del día y ahora vamos a irnos con la reflexión del día de hoy, que se titula Un secreto para ti. Y bueno, ¿escuchan ahí los ronquidos de mi perrita? Bueno, no sé si lo escuchan, pero cada vez que estamos en la sección del tema del día, ella duerme profundamente. Y si estoy meditando y está ella a mi lado, duerme profundamente. Quiere decir que pues llega nuestra paz, ¿no? Les llega a ella también. Y bueno, nada más quería mencionar eso. Ahora nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula Un secreto para ti. Un secreto para ti. Hace muchísimos años vivía en la India un sabio, de quien se decía que guardaba en un cofre encantado un gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los aspectos de su vida y que por eso se consideraba el hombre más feliz del mundo. Muchos reyes envidiosos le ofrecían poder y dinero y hasta intentaron robarlo para obtener el cofre, pero todo era en vano. Mientras más lo intentaban, más infelices eran, pues la envidia no los dejaba vivir. Así pasaban los años, y el sabio era cada día más feliz. Un día llegó ante él un niño y le dijo: «Señor,

Y ahora sí, me despido, los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7:30 a 9:30 de la mañana. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y la grabación disponible el día de mañana. Se despide de ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.